En saludo al Día del Sol, el día 13, visitaron el local del 19º Festival de Kim Il-sung-yas los representantes diplomáticos y de organismos internacionales, los miembros del Cuerpo de Agregados Militares, el de Consejeros Económicos y Comerciales y los funcionarios de Relaciones Culturales y de Amistad de embajadas de varios países, todos acreditados en Corea, y otros extranjeros. Este día, los primeros visitaron el Hospital Universal Oftalmológico Ryugyong y los agregados militares recorrieron un día antes la Almáciga 122 del Ejército Popular de Corea.